Todos en Cuero. De 2 a 5 de la tarde. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con la doctora Marta Balado, que es abogada y es vecina de Colegiales, y queríamos hablar con usted, Marta, por el tema este del mercado central. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos, acá estamos con Jorge Alperín. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Marta, se ha conseguido, por lo menos desde iniciativa de vecinos de Colegiales, frenar la marcha del mercado central en Colegiales, y algunos medios presentan como que los vecinos en su mayoría no quieren que funcione ahí un mercado central. ¿Es así? No es así. Para acreditar lo que les estoy diciendo, nosotros tenemos un Facebook y una petición de change.org, las dos con el mismo título, sí al mercado central en Colegiales, que tienen 10.000 adherentes. La oposición concretamente se basa en los vecinos frentistas, o sea, los que viven frente al supermercado, que dicho sea de paso, desde diciembre está terminado, listo para inaugurar. Uh-huh. Hubo dos amparos previos que quedaron, digamos, que se cayeron, y el último, que es al que hizo alusión la presidenta en el discurso de Cañuelas, fue presentado un pedido de cautelar en el juzgado federal penal y correccional número 12 del juez Torres. Ajá. Por un señor, Jorge Greco, que casualmente es vocero de prensa de Rodríguez Larreta. O sea que, bueno, nuestra teoría, digo nuestra, hablando de los vecinos comunes de a pie de la Comuna 13, de que esto era un tema político, con esto queda absolutamente confirmado, porque el supermercado, que es un supermercado con la misma impronta que cualquier supermercado comercial, caja centralizada, freezer, las góndolas y demás, todo... la venta facturada en blanco, los empleados contratados legalmente, etcétera, todo lo que se pueda requerir a cualquier supermercado, tiene una doble vía de compra. Uh-huh. Una para los consumidores particulares, como ustedes o como yo, y que comprarían entre un 40 y un 50% más barato que lo que estamos pagando en los supermercados comerciales. Y la segunda vía es para los pequeños comerciantes, el almacenero, el verdulero, que han sobrevivido, los pocos que han sobrevivido, sí, a las cadenas enormes de supermercados que han invadido la Comuna 13, que pueden comprar ellos también, haciendo su pedido al mercado central y retirándolo de la playa de carga y descarga que tiene este supermercado en la calle Kramer. O sea que, ¿quién puede oponerse? Los consumidores no. Y los pequeños comerciantes tampoco. Entonces... No, lo que confirma, Marta, lo que usted dice, es que el 12 de diciembre pasado la legislatura de la ciudad votó por la rezonificación del predio y convertirlo en un espacio verde para bloquear el proyecto del mercado central, que estaba durante todo el año pasado desarrollándose, y a fin de año votaron, y entonces la jueza ahora dejó una cautelar y todo queda... Es en suspenso hasta que se vote nuevamente el tema de la rezonificación, ¿no? Sí, es más o menos así, pero no exactamente. Si me permite, yo le aclararía un par de cositas. Este predio es un predio del ferrocarril, por lo tanto está en la égida del Estado Nacional. Sí. Para que el gobierno de la ciudad pudiera construir ahí una plaza, en el supuesto caso de que en la segunda lectura la legislatura así lo aprobara, tendría primero que expropiar el predio a la nación. Claro. Predio claro. En donde ya está construido y terminado la edificación del supermercado, hasta con las góndolas instaladas, el aire acondicionado, los baños, tienen hasta contratada la gerente. Uh-huh. O sea, primero habría que expropiar y después hay que demoler una obra que ya está lista. Uh-huh. No sé, es un absurdo, sobre todo... porque esa primera lectura se hizo junto, como suele tener esa mala costumbre en nuestro poder legislativo, tanto de provincia, de la capital como de nación, se hizo una lectura rápida, digamos, lectura es a libro cerrado, o sea que lectura es una manera, de decir, sí, ¿no? Un término que no corresponde, digo. Se presentan 50 proyectos el último día de sesión y se aprueban a libro cerrado, o sea que los legisladores en definitiva ni saben lo que aprobaron. Claro, tenían la orden de aprobarlo y punto. Exactamente, entonces bueno, falta la segunda lectura que debió haberse hecho el 11 de junio de este año y por algún motivo se suspendió, porque en realidad, creo yo, eso es una opinión estrictamente personal, nadie se anima a ponerle el no. Porque, como les digo, no hay quien no se beneficie, salvo los grandes supermercados, porque la ventaja de esto, como también lo explicó correctísimamente el ministro Kicillof, es que no solamente el que va a comprar ahí se beneficia, sino que va a fijar un nivel de precio para toda la zona. Claro, porque claro. Si este supermercado vende el 40% más barato, ¿qué va a hacer Coto, Carrefour, Walmart? Claro. Todos los grandes supermercados que están en la zona, si no adecuan sus precios a esto, no le venden a nadie. Claro. Marta, ¿cuánto hace que debería haber abierto el supermercado este si no hubiera habido otras trabas que hubo? Mire, en diciembre Barragán ya estaba listo el supermercado. Yo formo parte del Consejo Consultivo de la Comuna 13, que es a donde... La Comuna 13 abarca Colegiales, Belgrano y Núñez. Sí. Y es a donde los vecinos frentistas fueron con su primer reclamo. Reclamo que se basaba en una cantidad de mentiras, el trabajo esclavo, las ventas en negro, la falta de controles sanitarios y, que creo que esta era la realidad, el temor a que se les llenara el barrio de negros. Literalmente. Mire. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, no hablemos macana de que son los vehículos de carga y descarga van a ser de mediano o pequeño porte, el horario de carga y descarga es el que fija el gobierno de la ciudad para todos los supermercados, tiene playa de carga y descarga, cosa que muchos supermercados, por ejemplo, le puedo citar dos de la cerquita, uno en Teodoro García y Cabildo y otro en Elcano y Zapiola, que no tienen. Entonces esos camiones enormes, porque ahí sí son camiones enormes, que descargan las mercaderías, se paran en doble fila en una calle como Teodoro García, que tiene estacionamiento sobre la derecha y sobre la izquierda, tiene la famosa senda peatonal. O sea, se paran esos camionazos en el medio de la calle durante una o dos horas, no sé el tiempo que les lleva a descargar, y nadie dice nada, y los vecinos no protestan, y no se les cambia la identidad barrial, y no les molesta el ruido. Entonces, ¿cómo es la historia acá? Pero no es de negro. Yo pensaba también, Marta, que con 7 meses, digamos, se podría hacer la cuenta, no sé si se podría hacer, ¿cuántos millones de pesos le ha hecho gastar Macri de más a los vecinos de Colegiales en estos meses, verdad? Bueno, nosotros tenemos, ayer tuvimos justamente, el sábado, perdón, tuvimos justamente una movida de los vecinos del barrio y entre ellos tuvimos un abogado que es especialista en derechos de usuarios y consumidores, e hizo el cálculo que a lo largo del año lo que se podría ahorrar una persona en sus compras sería el equivalente a un sueldo, o sea, como un aguinaldo más, no un medio aguinaldo, sino un aguinaldo más. Claro. Entonces, estamos hablando de cosas serias, de... o sea, por un lado el PRO se queja de la inflación, que no es tal, porque en realidad son los formadores de precios. Nosotros hemos hecho viajes al mercado central de Aldo Bonzi y hemos hecho tablas comparativas de precios con un 60, un 70, hasta un 100% de diferencia de precios. Ahora, Marta... ¿No hubo un debate entre los vecinos donde aparecieran los que plantean que no, que quieren espacio verde, que va a traer muchos problemas? ¿No se juntaron los vecinos para discutirlo? Nosotros hicimos, a principio de este año y el año pasado, hicimos dos reuniones de vecinos en la puerta del supermercado, en Kramer 475. Se acercaron dos o tres vecinos frentistas a insultarnos, pero descarnadamente, con todo lo que se les pueda ocurrir, a decir que era un emprendimiento de Samid, que iba a ser una saladita, A pesar de que el mercado tiene un cartel gigantesco que dice el supermercado central de la red comprar, o sea, está puesto en el frente, no es que haya que investigar mucho ni ver, los vecinos, en lugar de integrarse para decir, bueno, mis preocupaciones son estas, a ver cómo las podemos salvar, se dedican a insultar, a ofender, a agredir. El mismo sábado hubo un vecino que ya otras veces hasta a mí hasta intentó agredirme físicamente otra vez. Entonces, bueno, se trata de acordar los horarios de carga y descarga para que no molesten, el tipo de vehículos. Hasta se les ha ofrecido a los frentistas usar la playa de estacionamiento del supermercado, que tiene capacidad para 60 autos, durante la noche. El supermercado cierra de 9 de la noche a 9 de la mañana. Usarlo como estacionamiento gratuito, con vigilancia, un estacionamiento cerrado, gratuitamente, como para, de alguna manera, compensarles, bueno, no sé qué, pero compensarles lo que haya que compensarles. Y aún así no hay forma, no hay diálogo. O sea, esta gente lo único que hacen es agredir, ofender y poner cautelares. Pero si fuera un Carrefour no tendrían tanto problema, ¿verdad? No, por supuesto. Es más, estos que fueron al Consejo Consultivo, directamente le dijimos, pero escúcheme, ¿cómo es esto? Porque si en la esquina de mi casa o enfrente ponen un supermercado, un shopping, a mí no me vienen a preguntar. Van y lo ponen. Bueno, dijo, si fuera un shopping yo no tendría inconveniente. Ah, bueno. Aparte, claro, les adelanto que este predio era, lo digo literal, un basural, un barrial lleno de ratas que los mismos que hicieron el desmonte, los que manejaban las tocadoras, las máquinas estas de desmonte, me dijo a mí el capataz, mire, los muchachos dicen que nunca han visto ratas de este porte. Es un predio que está pegado al ferrocarril y al lado de el puente de Jorge Newbery, dicho sea de paso, el bajo puente, es un depósito de las autoridades de la Comuna 13, lleno de basura, de papeles en desuso, de muebles rotos. Así que imagínense ustedes el caldo de cultivo que era ese lugar para todo tipo de alimaña, de qué sé yo, de ratas, de lo que fuere. Marta, le agradecemos mucho la comunicación, la volveremos a llamar cuando tengamos novedades. Yo les agradezco mucho y les pido que, más allá que me llamen o no, que sigan el tema, porque sí, sí, la verdad que es muy importante, no solamente para el barrio, sino para toda la ciudad. Seguro. Muchísimas gracias, un saludo grande. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Vale? Hablábamos con la doctora Marta Balado, que es vecina de este mercado central ahí en Colegiales, que el gobierno de la ciudad no permite abrir. Ya venimos.